marchan familiares y amigos de presos. El pasado 27 de julio, familiares y amigos de personas privadas de su libertad marcharon en la ciudad de Córdoba para exigir no más abusos de las prisiones preventivas. Sabemos que el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión preventiva hasta esperar su juicio son 2 años. Sin embargo, son muchos los casos donde ese tiempo no se respeta. La mayoría de la población carcelaria estaría excedida de ese tiempo de prisión preventiva. Punilla, ataque por parte de yutas a un vecino. La noche del 23 de julio, Franco, un vecino de Punilla que se opone al avance de la autovía, fue atacado violentamente por 4 yutas, motorizados y encapuchados, que lo golpearon hasta perforarle un pulmón. Franco es nieto de Abel, un hombre al que pretenden desalojar de su vivienda para que pase la autovía de montaña. Les vecines aseguran que permanentemente son hostigados y amenazados por parte de estos sicarios, en nombre del progreso y el extractivismo. Como los dos vecinos estuvieron encarcelados recientemente sin justa causa. Recordemos que detrás de la autovía está el empresario Rollo, dueño también de Aguas Cordobesas y del grupo Camino de la Sierra. Liberaron a Facundo Molares. Luego de 8 meses de estar secuestrado por el Estado argentino en el penal de Ezeiza y con un estado de salud muy delicado, la justicia finalmente suspendió la extradición pedida desde Colombia. El 28 de julio, al ex integrante de la FARC, Facundo Molares. Organizaciones sociales y personas afines a la campaña anunciaron que seguirán luchando por su absolución y el cese de la persecución política. Buenos Aires, represión en la marcha recordando al brujo. El pasado 1 de agosto se cumplieron 5 años de la desaparición seguida del asesinato del compañero anarquista Santiago Maldonado por parte de Gendarmería Nacional. En Buenos Aires, un grupo de afinidades apartidarias se reunieron en la Plaza 11 para marchar y conmemorar al brujo. La policía no tardó en reprimir y requisar a gran parte de las personas que habían asistido. Hubo un detenido por 2 horas hasta que se logró su liberación. Una vez más, el Estado represor y asesino ejerce su poder contra quienes luchan. Corrientes. Absolvieron a Ana tras ser encarcelada por un aborto espontáneo. Ana sufrió una emergencia obstétrica y debió parir a un feto muerto en su casa y sin asistencia médica. La justicia correntina la encarceló por ese hecho y caratuló su causa de homicidio doblemente agravado por el vínculo, e incluso se enfrentó a la pena máxima que podía dejarla para toda su vida en la cárcel. Tras 8 meses presa por sufrir un aborto espontáneo, finalmente se dictaminó su absolución y su liberación. Los abogados de la causa hablan de incongruencias en la construcción de la prueba y la falta de perspectiva de género. Santiago de Chile, Estefano, el pibe trans encarcelado por defenderse. Estefano es un chico trans de 19 años de Santiago de Chile que se encuentra preso por defenderse de un ataque de transodio. El día 8 de abril, él y 2 personas más estaban en una plaza cuando un grupo de transodiantes se bajaron de un auto para agredirles y amenazarlos de muerte. Uno de los agresores portaba un cuchillo y Estefano logra defenderse para salvarse la vida, dando muerte a uno de ellos. Desde el 8 de abril se encuentra en la cárcel de San Miguel, en Santiago de Chile. Transmasculinidades denuncian que la Fiscalía no tuvo en cuenta su identidad de género ni el contexto de discriminación y ataque transódico. Una vez más, decimos que la autodefensa no es delito. Le dieron la prisión domiciliaria a Ropi. Ropi es una mochilera, malabarista y artesana oriunda de la ciudad de Rosario que se encontraba viajando por Brasil. El 11 de mayo de este año fue presa por defenderse del ataque de un yuta que la despertó a patadas y apuntándole con un arma de fuego mientras ella dormía en un edificio abandonado para refugiarse de la lluvia. El pasado 8 de julio, tras la presión de la gente y la difusión de su caso, le otorgaron la prisión domiciliaria, quedando a la espera de su absolución. Este es un caso más de la injusticia patriarcal, de una piba que se defendió del abuso policial y la respuesta de la justicia fue la cárcel para ella. Detrás de esos barrotes hay voces silenciadas. De este lado del muro hay corazones solidarios, atravesando muros. Adecuado, llevando entre mis manos un discurso perfumado. Espero que esta vez no me dé ocupado. Tengo que saber si te pasaron al de abajo, tu voz del otro lado, y ahí todo lo trago. Por dentro y en silencio me voy desmoronando. No te pongas mal, es solo por un rato, sin la certeza para confirmar ese relato. Era yo la que mentía o nadie lo sabía. Nueva tiranía que restringe la visita. Virus especista que al encierro encerraría. Detecta al vigía y siempre desconfía. Muchas preguntas para tan poca respuesta. Comienzan las sospechas a falta de propuesta. Brota indiferencia y eso es lo que apesta. Su poca negligencia siempre queda expuesta. Llega la noche y entre tanto apocalipsis. Hago fuerza para no caer en crisis. Cierro los ojos, me imagino en tu ventana, haciendo un agujero para que él por él te vaya. Cartas, cuadernos y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas. Pronto llegará la paz que tanto anhelaba. Cartas, cuadernos y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas. Pronto llegará la paz que tanto buscaba. Tus propios fantasmas te han venido a buscar. Le muestran la puerta pero ellos no se van. La dependencia a veces no se puede explicar. No todo se resuelve con lo natural. Noto mi privilegio de no estar adentro. Siento que me ahogo entre mis pensamientos, leyendo el reverso de tanto preconcepto. Todo es intenso desde los extremos. Empatía como única salida. Buscar alternativas, solidaridad activa. No solo me refiero a la psiquiatría. Cualquier institución es nuestra enemiga. Cartas, cuadernos y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas. Pronto llegará la paz que tanto anhelaba. Cartas, cuadernos y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas. Pronto llegará la paz que tanto buscaba. Empatía como única salida. Buscar alternativas, solidaridad activa. No solo me refiero a la psiquiatría. Cualquier institución es nuestra enemiga. Acabamos de escuchar Crucigramas de Aquella Rap y anteriormente escuchamos Tejes de Leufu, José, Alan y Sasha Satia. Bueno, y estamos ya en el segundo bloque. Como les dijimos, hoy tenemos como un programita bastante cargado, así que vamos a estar ahí al palo con toda la info. Estamos en el bloque donde vamos a hablar sobre una situación muy, muy delicada, que son los suicidios en las cárceles, los supuestos suicidios que sabemos que terminan siendo asesinatos a manos del Estado. Así que vamos a estar compartiendo con Quiroco Quironcio y con Brillito Multicolor. ¿Qué nos traen? Bueno, buenas tardes a todos. Queremos hablar en este bloque de un tema bastante sensible y delicado, que son justamente, como decía mi compañera, los suicidios dentro de las cárceles, entre comillas, cuestión que nos genera bastante rabia y dolor. Particularmente traemos este tema en este programa a partir del caso de Milagro Guerrero, que es una joven de 21 años que se suicidó el pasado 14 de junio en la cárcel de Bower. Más adelante vamos a estar ampliando un poco más su caso de esta terrible pérdida, en donde nos es urgente decir que para hablar de suicidios en las cárceles hay que hablar de salud mental, y es por eso que estuvimos charlando, conversando con la militante anticarcelaria Adri Rebol, gran compañera que desde hace años acompaña esta lucha y mantiene una gran cercanía con quienes están adentro de Bower y de otras cárceles de la provincia. Así que vamos con la primera parte del audio, donde hablamos y desmenuzamos un poco esto sobre qué son los suicidios dentro de las cárceles, por qué suceden, sus causas, y nada, vamos a escucharla, que siempre es muy nutritivo escucharla a la Adri. Así que nada, vamos con esta primera parte del audio diciendo que los suicidios dentro de las cárceles no son nada más y nada menos que crímenes de Estado. Para hablar de los suicidios dentro de la cárcel, tenemos que hablar de salud mental integral, que es lo que las personas necesitan. Con estar solamente medicalizadas, las personas no logran resolver sus conflictos. Por eso es que la asistencia psicológica es muy importante. Pero no solo eso es importante, sino que tenemos que analizar qué es lo que provoca y qué es lo que lleva a una persona a tomar semejante decisión. No tenemos que ignorar que, por ejemplo, las mujeres pueden salir a un patio, al patio grande, donde pueden jugar a la pelota, donde pueden correr, donde pueden hacer gimnasia, una hora cada una semana, o en algunos casos cada dos semanas. Sí, salen a un patio chico, al gallinero se le dice, que no da para ponerse a correr allí ni nada por el estilo, ¿no? Esto hace que la salud física se vaya deteriorando mucho, y también hasta los ojos muchas veces, pero no solo sus ojos y su físico, sino que también su salud mental se va degradando. Un factor fundamental es, por ejemplo, quienes pueden salir hasta el área de educación, ya sea hacer la primaria, la secundaria o algún otro tipo de taller, es alrededor del 5% de la población que tiene acceso a esto. Una cosa imprescindible que exige el servicio penitenciario, que ve a la educación como un premio y no como un derecho, exige que esas personas tengan buen concepto, tengan buena conducta, lo que hace que las personas tengan que ir agachando cada vez más la cabeza y siendo más sumisas a todo el maltrato que brinda el servicio penitenciario día a día. Hola, hola. Bueno, estuvimos escuchando recién el audio de Adriana Rebol. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que ella nos estuvo comentando. Como ya sabemos, es algo que acá entre todos manejamos, entendemos el encierro como una tortura en sí mismo, además de los otros métodos que se siguen utilizando, los carceleros dentro de las cárceles, como por ejemplo la cama de sujeción, la sobremedicación, el aislamiento de las personas que están privadas de su libertad. Entonces es necesario hablar de los diferentes y múltiples factores que hacen que las personas que estén adentro lleven a tomar este tipo de decisiones. Porque también es importante entender la lejanía y lo difícil que es ver a sus seres queridos, siendo esto un pilar emocional muy importante, tanto para su vida dentro de la cárcel como también para su salud mental, justamente, ¿no? Sí, totalmente. Aparte hay que tener en cuenta que las cárceles han quedado, las han llegado a las periferias de la ciudad, y todas quedan bastante alejadas, lo que le hace a los familiares o a los afectos muy difícil acercarse, o que también tengas que tener una moneda para poder hacerlo y llevarle los bagallos, o sea que terminan estando más aislados de los que ya están estando presos, digamos. Exactamente. A continuación vamos a escuchar una segunda parte de la entrevista que hicimos con Adri, donde nos va a contar otras cosas también para tener en cuenta cuando hablamos de suicidios dentro de las cárceles y para entender también por qué repetimos que los suicidios dentro de las cárceles son crímenes de Estado. Otro factor fundamental, insustituible, es el derecho a la visita. Por más que no sea familiar directo, es necesario que tengan visita. Y desde hace unos años, en Córdoba, solo en Córdoba, en otras provincias esto no se da, han implementado que la visita tiene que ser un familiar directo. Y eso es atroz. Por ejemplo, en el último caso de la última piba, Milagros, suicidada en Bower, ella venía pidiendo para que amigas la pudieran ir a visitar y no lograba que le autorizaran la visita, y su familia no se podía llegar porque era de Jesús María, y bueno, y económicamente no les daba el presupuesto para llegarse a visitarla. Otro tema también fundamental es el hacinamiento, el alto grado de hacinamiento en las cárceles que agrava la salud mental, como también le empeora una mala alimentación porque te hace sentir como un ser que ha perdido todos sus derechos. Las personas también deben estar informadas lo más pronto posible de cuánto tiempo les falta para estar detenidas, cuánto tiempo van a estar detenidas, qué días se van de allí, porque la incertidumbre, que a veces dura años y años, también lesiona la salud mental de las personas privadas de su libertad. Es más del 80% de las mujeres están procesadas, no condenadas. En varones es el 60%. Que también es una cifra altísima, ¿no? Pero 80% ya es un abuso total de parte del poder judicial, ¿no? Una falta de, una violación a todos los derechos. Otro factor también a tener en cuenta es el tema del trabajo, que es obligatorio para todos. Es un trabajo esclavo. Hablaba la semana pasada con una piba que salía antes que saliera el sol, ahora en invierno, que no, a las 7 de la mañana todavía está oscuro, y volvía más allá de las 7 de la tarde, que ya era de noche, más de 12 horas trabajando, y lo que le estaban pagando era 800 pesos. Eso también es lo que hace que la autoestima de las personas se vaya realmente al bombo, ¿no? Que no se garantice nada, es lo que provoca que las personas tomen estas decisiones, de ver que continuamente sus derechos son violados y que va a tener que estar mucho tiempo allí, y que son todos cómplices porque hablan al Poder Judicial y tampoco obtienen respuesta, y se dan cuenta de que nadie controla nada, y que eso es lo que hace que las personas tomen estas decisiones. Es el Estado el responsable de todo esto que sucede. Bueno, ahí la escuchábamos a la Adri, y tal cual, como ella lo dice, ella tiene gran contacto con familiares y con las personas que están encerradas, y todos sabemos las condiciones en las que se vive allá adentro. Aunque el Comité Nacional contra la Tortura diga lo contrario en una nota o en los últimos relevamientos que se han hecho en las cárceles de Córdoba, se continúa asesinando y torturando personas dentro de las cárceles de Córdoba y también de todo el país. Entendemos que la tortura es un encierro, y más aún en las condiciones en las que están las personas ahí adentro. Bueno, le queremos agradecer siempre a Adri por su participación y el compromiso que lleva desde hace años en esta lucha. Y no queremos dejar de mencionar algunos casos dentro de los penales de Córdoba que son los casos de los que tenemos información, porque también entendemos que hay muchos otros nombres que seguramente han quedado en el anonimato, que sus familias no han denunciado, o sus compañeros. pero bueno, es muy necesario que nombremos a algunos. Bueno, vamos a contarles primero el caso de Silvana Vanessa Castaño, seguro conocen este caso. Fue víctima de violencia de género por parte de su marido durante 2 años. Luego de reiteradas denuncias que no fueron atendidas, en una discusión en la que corría peligro su vida, ella disparó y mató a su marido. Finalmente fue condenada a 8 años tras un juicio abreviado y tras estar 1 año y medio en la cárcel. Y tras estar un año y medio en la cárcel, fue asesinada el 16 de octubre de 2013 por efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba. Bien, el Servicio Penitenciario de Córdoba intentó hacerlo pasar por un suicidio dentro de una celda de castigo con cama de sujeción cuando supuestamente ella se suicidó. Su cuerpo tenía signos de tortura como en el mentón y en el tabique, que estaban quebrados, moretones en su cuerpo, le faltaban 6 uñas de las manos y que las marcas de ahorcamiento mostraban que fue hecho por un tercero, o sea que a Vanessa la torturaron y la mataron, no se suicidó en la celda de castigo. Le faltaba 1 año y medio para salir de la condicional que tenía y tenía un hijo. En otro programa ampliaremos un poco más su caso y esperamos tener la oportunidad de hablar con Felisa, que es su mamá, que nos ha acompañado en otras radios abiertas y que hace mucho tiempo viene llevando una lucha y buscando justicia por su hija. Romina Gisela Zaires, de 31 años de edad, se encontraba alojada con condena provisoria desde 2017 por violación de la ley sobre tenencia y tráfico de estupefacientes. Se arrojó en su celda el día martes 28 de agosto del 2018. Janet López. Tenía 30 años, una hija de 6 y estaba detenida en Bower desde el 28 de diciembre del 2018, imputada por hurto simple tras robarse una remera en un local de ropa. Antes de cumplir los 2 meses presa, las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba informaron que le encontraron muerta en su celda. En el calabozo de al lado estaba también detenida su mamá, Claudia Andrada. La versión oficial indica que se ahorcó con un pedazo de tela que arrancó del colchón donde dormía la noche del 22 de febrero del 2019. Sin embargo, diferentes versiones y testigos aseguran que Janet no se suicidó y que momentos antes de morir fue torturada por personal de servicio penitenciario junto a otras internas. Elisa Vanessa Castaño. El domingo 10 de marzo del 2019, a la madrugada, a 10 días del 8M, es encontrada por agentes del SPC ahorcada en su celda en el pabellón E2 de Bower Mujeres. El hecho fue calificado como muerte de etiología dudosa y se suma a la larga lista de las mujeres privadas de su libertad que pierden su vida dentro de la cárcel, que pierden su libertad y que pierden la capacidad y la posibilidad de llevar una vida digna, ¿no? Vanessa tenía 2 hijos, como tantas otras personas que también están en la misma situación. Y los 2 últimos casos de este año, de junio de este año. El primero es Ezequiel Castro, el 8 de junio del 2022 fue detenido en la zona norte de la ciudad de Córdoba, a 1 cuadra de su casa, en Argüello, y fue llevado a la UCA. Recibió torturas y golpes por parte de la gorra, no recibió ni siquiera agua, lo cual le produjo una deshidratación y sumado a los golpes que tenía, tuvo que ser trasladado al Hospital Misericordia. Estaba en estado crítico ya. El 13 de junio la familia fue informada de la internación, produciéndose su muerte el 14 de junio por la noche. El oficial Quevedo, que fue el que trasladó a Ezequiel al hospital, manifestó que lo llevaban por problemas respiratorios, pero desde el mismo hospital dijeron que cuando Ezequiel entró manifestó que había sido golpeado. Y tenemos por último el caso de Milagros Guerrero, de 22 años de edad, que fue encontrada colgada en su celda este 14 de junio pasado. Es un caso muy difícil y también muy triste. Solo unos minutos antes de que la hayan encontrado, la interna había estado viendo televisión junto a otras compañeras, por lo que cuando la hallaron, el hecho era reciente, y estiman que la joven aún estaba todavía con vida. Por esto, sus compañeras comenzaron a pedir ayuda, y al ver que el auxilio no llegaba, protestaron quemando cosas como colchas. Se sumaron reclusas de otros pabellones que sabían de la urgencia de la situación. Intervino en los grupos del GOAT masculinos o grupo antimotines a disuadir el revuelo, pero no a ayudar a Milagros, lo que terminó con varias mujeres golpeadas y heridas con balas de goma, por lo que pidieron la intervención del Organismo de Derechos Humanos para que actúe al respecto. Milagros, que no recibió la atención correspondiente al tiempo, terminó falleciendo. Así es, por culpa y negligencia del servicio penitenciario y todos los responsables que están más arriba, ¿no? La verdad que nada, queremos dejar muy en claro que en este blog estamos denunciando que las muertes dentro de la prisión son crímenes de Estado y no queremos terminar este blog sin resaltar y nombrar los casos, por ejemplo, de la China Cuellar y de Vanessa Castaño, que son muertes en dudosas condiciones, suicidios que no están esclarecidos como tales, son asesinatos dentro de las cárceles. Y más adelante también queremos tener la oportunidad de hablar de la China, que ha inspirado una gran lucha anticarcelaria. Ella tenía 23 años y el 23 de diciembre del 2012 apareció muerta en su celda en el penal de Seiza, en Buenos Aires. Y la nombramos porque hoy en día su rostro, su historia y su papá son un ícono de la lucha anticarcelaria, así que esperamos tener en algún momento la oportunidad de estar conversando acá en el programa con Alfredo Cuellar. Y bueno, nada, repetimos que bueno, los suicidios en las cárceles son crímenes de Estado. Bueno, muchísimas gracias a mi compañero Quiroco Quironcio. Vamos a escuchar una canción y vamos a seguir con el programa Atravesando Muros, que todavía nos queda mucho contenido, mucho programa anticarcelario por delante. Gracias, Brillito Multicolor, y vamos con Acacio Negro, que quiere comentarnos algo. Vamos a escuchar ahora el rap de Leti. Esto va dedicado a todos mis compañeros y mis compañeras que perdieron la vida en contexto de encierro, que llegaron al suicidio por desidia del servicio penitenciario, por desidia del gobierno provincial. Mi nombre es Leti, estoy alojada en la unidad número 8 y realmente lo escribí y lo canté con el corazón, dedicado a Micaela y a Pamela, dos compañeras que perdí en el pabellón en donde me alojo. Así que para todos sus familiares, mi más sentido pésame y basta de suicidios, basta de suicidios, basta de desidia, basta. Me despierto en buenos días, el celular, buenos días para quien si hoy ella no está. No sabes, no entendés que te voy a contar, te respondo todo bien solo por contestar. Un llanto y muchos gritos otra vez a chaponear, reconozco esa congoja, no es algo así nomás. Por amor, por dolor, por tristeza nada más, ¿qué importa? Hoy la causa es que su vida ya no está. No pensó, no midió o no tuvo claridad, fue su puerta de salida, una soga y nada más. Si tu mente oscurecida hubiera podido pensar, esa vida de guerrera hoy sería otro cantar. Las puertas se cerraron en tu mente nada más, había más opciones tan veladas, esa verdad. Basta de suicidios, ya no podemos más. Quiero a mis hijos abrazar y a mis padres cuidar. Mi condena terminar, mi condena terminar, mi condena terminar. Tu corazón no pudo tanta mierda soportar, tu alma se rompió y decidiste terminar. Nadie juzga ni se atreva ni siquiera a preguntar cuál fue, si en sus zapatos no se pueden calzar. 28 de agosto no es una fecha nada más, ese espíritu que duele hoy le puso final. Te lloramos, te sufrimos y grabada siempre estás, no es solo una corbata, es una vida que no está. Todavía existe gente que suele comentar, hay que ser cobarde, no saber nada enfrentar. A esa gente yo le digo que entre el bien y el mal, hay que tener mucho coraje para con tu vida terminar. Las sogas y las corbatas no dejan de llegar, queremos arrancar pero caminando despegar. Ni una menos, ni uno menos, esto se tiene que acabar. Yo me sigo preguntando, ¿y el Estado dónde está? Así seguimos, muertos vivos, es la tumba nada más. No hay presencia de personas, un legajo en un penal. Si te pegan, te lastiman, verdugueo y a callar. El servicio no te escuche del Estado ni hablar. Tienen comida, contención y una excelente sanidad. Eso sale en los informes, pura espuma y nada más. Si acá todos vivimos esta oscura realidad, la de los olvidados, una voz que no sabe de maldad. Criminal, delincuente, sos un reo y nada más. Sos un número de causa con una conducta regular. No solo pueden ni quieren privarte la libertad, también buscan despojarte de toda tu identidad y que seas invisible, su trabajo silenciar. silenciar. Sino como un contacto humano que permita mi libertad. ¿Por qué mi libertad? Porque mientras tú seas preso, mientras sea la condición. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos, libertad! Un pueblo libre no necesita de la cárcel, pero las cárceles existen y este pueblo no es libre. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Las prisiones simbolizan la esclavitud del mundo, solo fueron construidas para dominar al pueblo. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Para Mundia Buyamal! Pueblo libre, no necesita de la cárcel, pero las cárceles existen y esta perra no es libre. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos de la UNAM! Bueno, acá estamos en el tercer bloque. Como les veníamos anunciando, ahora vamos a tener un bloque sobre el escrache a Clarín, que acá las compañeras Rouco Huela y Brillito Multicolor nos van a contar un poco. Acacio Negro, no, perdón. Compañero Acacio Negro. Ay, es que tantos nombres juntos. Somos muchos muy bien en el estudio y nos vamos confundiendo. Bueno, sí, ahí como decía, y ahí... Verá. Bueno, sí, este bloque lo vamos a dedicar al tema del caso Clarín, de El Escrache, que se realizó el día 22 de noviembre del 2021, un día después de que mataron al huaychafe Elías Caicol Garayem. Se realizó en las puertas de este grupo oligarca Clarín, un escrache, bueno, recordemos quién es Clarín, digamos, vamos. Sí, y también recordemos que, o sea, esto de que fue un día después de la muerte de Elías fue por un titular que sacó Clarín. Claro. Que generó mucha bronca, digamos, entre los compañeros, lo cual se decidió hacer de mínima, digamos, un escrache. Un escrachecito. A veces es lo mínimo que podemos hacer. Tal cual, por eso mismo, como quién es Clarín, digamos, como que esto fue el detonante, pero sabemos que Clarín es un medio súper que maneja un monopolio mediático. Volviendo en la historia también mismo, recordemos que también fueron partícipes de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar con el tema del robo de bebés, fueron partícipes, digamos, y siempre son los que han señalado y al terrorista, enemigos internos han creado una imagen de terroristas internos con el pueblo mapuche o con pueblos originarios súper racistas. También han perseguido, o sea, sabemos que los medios apuntan y son los que señalan, y el resto de la sociedad y el Estado son los que encarcelan y juzgan, y siempre han perseguido a grupos que defienden la tierra, que defienden grupos de derechos humanos, y obviamente defienden la propiedad privada y sus intereses económicos antes que la vida. Y a los empresarios, también recordemos que fueron los que sacaron el titular cuando lo matan a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, la crisis causó dos nuevas muertes. O sea, siempre están del lado de los empresarios y del lado de los de arriba. Bien, el hecho en sí fue que el 22 de noviembre justamente un grupo realiza un escrache, y a partir de ese escrache, que tuvo como resultado únicamente una vereda manchada, encarcelan a un grupo de compañeros. Ahora estamos en comunicación con la abogada Gabriela Conti. Ahora está ahí, no sé si Gabriela nos escucha. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gabriela, bienvenida. Mi apellido es Conder. Conder, disculpa, Gabriela Conder. No, por favor, todo bien. Todo el tiempo dijimos Conder. Bueno, es lo mismo. Bueno, Gabriela, muchas gracias por la comunicación. Queríamos hablar con vos como abogada defensora de uno de las personas que están privadas de su libertad por este hecho. En primer lugar, queríamos que nos cuente cuál es la imputación O sea, ¿de qué se los imputa? Bueno, primero decirte que yo era abogada de MIR, ¿sí? Pero como se van a hacer un digamos, la decisión que tomaron en este momento es hacer un firmar un abreviado, un juicio abreviado, y entonces yo en estos momentos quedamos con Emil que yo no iba a firmar el abreviado porque yo denuncié al juez que estaba en la causa. Entonces decidí no firmar el abreviado, entonces él está ahora con otra defensa. Pero estuve en la causa, bueno, hasta digamos que este mes. Okay, o sea, vos estuviste... Sí. Sí. Estuviste desde el principio, entonces. O sea, ahora ya no sos la abogada, pero estuviste en todo el proceso del allanamiento. Desde el principio, sí, y bueno, sé cómo es la causa, todo, sí, obviamente. Uh-huh. ¿Y por qué denunciaste al juez? ¿Tiene que ver con la causa también? Sí, por esta misma causa, porque en esta causa pasó esto. Yo pido el sobreseimiento, ¿sí?, de MIR, y denuncio esta causa como una persecución política. Uh-huh. Y el juez no contesta el sobreseimiento porque no tenía manera de contestarlo, supongo yo. Uh-huh. En esos momentos, el fiscal, porque trabajan juntos, todos trabajan juntos, el fiscal pide la elevación a juicio. Entonces el juez no me contesta y da la elevación a juicio. Uh-huh. Como no me contestaba y pasó el tiempo, yo le pido el pronto despacho, ¿sí? Y después lo denuncio por como si fuera una obstrucción de justicia. Entonces, por eso, digamos, cuando uh-huh. lo denuncio, yo lo estoy denunciando porque él no contesta sobre el sobreseimiento, ¿viste? Claro. Que pedí. Claro. Y vos estás diciendo que lo denunciás porque en realidad vos alegás que es una causa, o sea, que tiene que ver con una persecución política. Sí. Nosotras sabemos, digo, se ha dado a conocer que algunos de las pruebas que secuestraron para detenerlo son, como por ejemplo, libros que sean anarquistas o esténciles o folletos. De hecho, también se han basado en la pertenencia de alguna de las personas que están presas a ciertos grupos de WhatsApp que tienen que ver con luchas sociales o grupos de WhatsApp en donde se juntaban a condicionar plazas públicas ahí en Buenos Aires. Digo, todos estos hechos son los que podemos decir que llevan a una criminalización de la protesta, una criminalización ideológica y de la lucha social. Sí, en primer lugar, sí, no solo por eso, sí, sino que cuando se inicia la causa, ¿sí?, no se corresponde la imputación es intimidación pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, no están los elementos dados del tipo penal, porque cada digamos, lo que describe el Código Penal a través de los de sus normas es las conductas que se prohíben, ¿viste? Bueno, a tal conducta voy a tener tal pena. Esa conducta que describe el Código Penal de intimidación pública no se corresponde con la conducta llevada a cabo por las personas que hicieron el escrache a Clarín. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces no hay delito en lo que hicieron los chicos. Claro. ¿Entendés? En esa conducta. No hay delito. Entonces, en primer lugar, no hay delito. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que decía era que había una persecución política. Pero ¿por qué? No solo por las cuestiones que se presentan, ¿sí?, que se secuestran, porque se secuestran, esto que decías, a un chico, a Mario, ¿sí?, en la casa, le secuestraron por lo menos 10 libros, y se secuestran diciendo son 10 libros con de ideología anarquista. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, se secuestró un libro de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria. Claro. Se secuestraron un cartel que decía, son 30.000, los estamos buscando. Uh-huh. Y la imputación hacia los chicos es esto que estabas diciendo vos. Uh-huh. Está en la misma imputación, ¿no? Que, digamos, eran amigos del Face. Primero lo encuentran a Gabriel y lo imputan a Emir, por ejemplo, que era el que yo defendía, el chico que yo defendía, Emir. Sí. Lo imputan a Emir porque era amigo del Facebook, y entonces él era parecido a uno de los que aparecían las imágenes, uh-huh, ¿no? Digamos, y que compartía en un grupo de WhatsApp que era una de solidaridad con los mapuches y otro era juegos. Este grupo de WhatsApp juegos, al que pertenecían los que están acusados hoy en día, que están por firmar y salir, ¿no? Este juicio abreviado. Ese grupo de WhatsApp juegos era porque arreglaban los juegos de la plaza de Luciano Arruga. Ajá. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso, por la pertenencia a ese grupo de WhatsApp, por la pertenencia a ese grupo que era de solidaridad con los mapuches. Ese es el tema. Gabriela, ¿cómo? No era... No había otro tipo de imputación, la verdad que es tremendo. Claro. Gabriela, ¿cómo estás? Te hablo acá, Rouco Vuela. Te quería preguntar, ¿cuántos son a este momento, digamos, los detenidos? Y también que nos comentes un poco todo este despliegue, porque, nada, lo queríamos comentar, o queríamos que vos nos lo comentaras, todo el despliegue que hubo de fuerzas, de seguridad, de cámaras, de fuerzas de seguridad de otros lugares. No sé si nos lo querés comentar vos, querés ahondar, sí, un poco en ese tema. Bueno, Clarín, sí, cuando se hace el escracho a Clarín, no habían identificado a nadie, ¿no? ¿No? Y lo identifican a un chico que se llama Gabriel, porque por una de las cámaras surge que toma un colectivo de la línea 60, y entonces, como era el único que había tomado el colectivo a esa hora, se fijan y por la sube. Entonces, digo todo esto porque hay que tener cuidado la próxima que yo me escuche. Tal cual, vayan anotando. Entonces, hay que organizarse de todos lados. Entonces, por la sube se dan cuenta que la sube era de la novia, entonces ahí se dan cuenta de que pertenecía a ese chico, la sube. Uh-huh. Pero para esto, para averiguar todo esto, sí, tuvieron que relevar 400 cámaras, ¿sí? 400 cámaras por un escrache, por tirar unas molotov, ¿no? Entonces, no solo estas 400 cámaras haciendo un relevamiento y estando ahí la policía analizando la cantidad de botellas que hubo y las huellas digitales que había quedado una botella que no se había roto, y las huellas digitales en la botella también, ¿entendés? Bueno, a través de esta huella digital dan que era también que le pertenecía a este chico que se llama Gabriel Dro. Uh-huh. Y el juez oficia, ¿sí?, a Interpol para que actúe, a Interpol, también al Mossad, que son inteligencias que tienen que ver con Israel y con Estados Unidos. Sí, tienen toda la información. ¿Sí? Para que le den, para que los ayude, ¿entendés? Mm. Para que lo ayude a buscar, bueno, a estos criminales, ¿no? Mm. Que tiraron bombas. ¿Sí? Y digo esto porque también decían que se correspondía el tema de intimidación pública con la cali, con, digamos, por tirar una bomba, una molotov, bomba molotov, ¿sí? Ya era como que ya era intimidación pública por tirar una molotov, ¿no? Y no teniendo en cuenta esto, que son que son bombas incendiarias, no son bombas, ¿sí? Son bombas incendiarias, son para provocar incendios. Son para provocar incendios, pero en este caso, cuando vos lo tirás contra el concreto, no es para provocar incendios, es un escrache, ¿entendés? No, no hay intención de provocar incendios si no hay cosas inflamables, ¿entendés? Vos tirás una molotov contra el asfalto y lo que vas a conseguir es que cuando se consuma el combustible, ya fue, no hay otra cosa, ¿entendés? Claro. Gabriela, te quería preguntar también, ¿quién es la el juez? La intención no era provocar incendio, ni una bomba, sino un estache. Y es necesario saber esto de la intención. Claro, porque es parte de las pruebas, digamos. O sea, de hecho no hubo daños a la infraestructura, sino simplemente una vereda manchada, como se dice, ¿no? Claro, pero quiero hablar cómo se descubre, cómo fue el hecho. Porque el hecho fue que hay unas personas que tiran unas molotov, ¿sí? Sobre una reja y un concreto. O sea, que no hay intención de hacer un incendio, ¿sí? No hay intención, no se provocó daño. De hecho, hay una pared pintada y lo único que hicieron fue barrer los vidrios. No hay otra cosa, no se provocó nada, no hay ninguna consecuencia. Lo que dicen las pericias sobre las consecuencias es que hay como una mancha de la combustión en el piso y nada más. O sea que no hay ningún daño. Bien. Y esto es importante, porque si no hay daño, tampoco puede haber persecución penal. Sí, y además en esto de la intimidación pública, ¿no? Que yo quería preguntarte, Gabriela, también, en cuanto a la figura de intimidación pública, si tiene alguna relación con las figuras de terrorismo, digamos, que hoy en las leyes argentinas son... bueno, bastante accesible, digamos, para las personas que dan en que tengan una carátula de terrorismo. Y por otro lado también, si nos puedes decir el nombre del juez, que son cosas que también nunca al final podemos saber quiénes son los que llevan a cabo este tipo de causas que son realmente armadas y que además devela esto, ¿no? Cómo los estados tienen sus internas y sus vínculos para la persecución política, porque ya sabemos que con otro tipo de casos, como nos pasa con Tehuel, no habilitan las cámaras y no habilitan, digamos, ninguna fuerza de seguridad, ni llaman a Israel, ni llaman a nadie, digamos, no llaman ni siquiera a los estados de al lado. Entonces, ahí se ve, digamos, a las claras también cuáles son las intenciones de perseguir y de criminalizar. Claro. Bueno, el juez es Luis Osvaldo Rodríguez, es un juez que fue muy cuestionado. ¿Por qué? Porque es ese juez que le encontraron que coleccionaba simbología nazi, ¿no? Bien. Entonces, él dice, no, que son artículos, esto que dicen ustedes, son artículos que son históricos, no sé, de valor histórico, pero son de simbología nazi. Terrible. Pero bueno, sí, están muchas causas. También fue ese juez que pidió la detención de Eve de Bonafini. Claro. ¿Te acuerdas cuando Eve se escapó? Sí. Bien. Sobre la figura de intimidación pública, está en el artículo 211 del Código Penal. Y es claro que tiene que haber una finalidad, porque la persona que actúa, ¿sí? tiene la finalidad de infundir un temor público o suscitar disturbios o desórdenes. Esto es lo que dice la ley. Entonces esa es la finalidad. Tiene que hacer señales, dice, el que hiciere señales, mire voces de alarma, amenaza con la comisión de un delito de peligro común, o emplear otros medios, no recuerdo bien, pero tienen que ser idóneos para producir el efecto de infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tiran las molos, ¿no? que no causa nada, ningún daño. No solo que no causa nada, sino que en el video donde tiran las molos, ¿sí? Esperan que pasen uno o dos bondis y tiran las molotov. En la calle no hay nadie. Claro, ¿dónde está la... Entonces, no puede infundir ni temor público, ni suscitar tumultos o desórdenes. Uh-huh. Entonces, no está esa finalidad, ¿sí? Que claro. Tiene lo de... esto de intimidación pública. Como no hay nadie, de hecho, en esta causa no hay un solo testigo del hecho. Ajá. No tienen un testigo del hecho, porque la gente que estaba de seguridad en el diario se dan cuenta porque le suena una alarma de incendio. Entonces dice, qué raro lo de la alarma de incendio. Esas son las declaraciones que hay de uno de los claro. de los guardias de seguridad. Sí, entonces no lo ven, no ven el hecho, no lo ven ni por las cámaras, porque se dan cuenta de que tuvieron que ir, retroceder, porque dice, el tipo que dice, bueno, sonó lo de la alarma, salgo y veo que está prendido el coso, voy, prendido el fuego, ¿sí? Voy y lo apaga con uno de los pies. Claro, o sea, claro. Un chiste, digamos. Sí. Lo apaga con uno de los pies. Entonces después va y ve en las cámaras, en las grabaciones, ¿sí? ¿Qué pasó? Y a partir de ahí empieza la persecución. Pues yo creo que es una gran excusa para una persecución pública, para una claro. persecución política. Claro. Porque ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que divulgan el hecho? Porque ¿quiénes son los que yo le digo al juez, pero ¿quiénes son los que quieren infundir temor? Uh-huh. Son los de Clarín. Claro. Entonces, ellos son cómplices, digamos, tienen que estar, ¿sí? Los que difunden esto, si fuera intimidación pública, ponele, tienen que estar los que difundieron esto, porque nadie los vio, y si este hecho es para infundir temor o todo lo demás, entonces tienen que estar como cómplices del hecho, digamos, son partícipes necesarios de del tipo penal, la gente que difundió, que es Clarín y todo, y la Nación uh-huh. y todos los demás. Sí, además que es increíble el despliegue mediático que hicieron usando esas cámaras públicas, como vos dijiste, 400 cámaras estuvieron al servicio de la causa y al servicio de Clarín, y difundieron videos, difundieron el recorrido, difundieron las fotos de las personas cuando estaban siendo secuestradas por los policías. O sea, digo, todo ese proceso de infundir miedo que vos decís es una técnica obviamente súper sabida por este grupo monopólico que es Clarín, pero está bueno verlo desde ese lado, porque en realidad, ¿quiénes son los que infundieron el miedo? ¿Quiénes son los que hicieron este despliegue mediático? Bueno, ¿quiénes son los que le dieron trascendencia a este hecho? Y el grupo Clarín. Y también queríamos como ahí resaltar que no solo lo del infundir hechos, sino también lo de una medida aleccionadora, ¿no? Aleccionadora a estas técnicas de lucha, estas formas de expresión, aleccionadora a cualquier persona que sea de ideología de izquierda, anarquista, etcétera, que no se... Sí. Eso es lo que decís, es muy importante, porque, ya te digo, en el tema de intimidación pública, tiene esa, como se dice en otros fallos que estuve estudiando, ¿sí? Que es necesaria esa ultra finalidad, que es para infundir el temor o para que, digamos, se armen tumultos, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, al no haber, digamos, no hay personas en el lugar, es más, ellos evitan que pase eso, ¿sí? Y entonces no se conforma el título penal, y eso es necesario que se sepa que no se conforme el título penal, pero si lo que hicieron en esta causa es decir, bueno, usa molotov, es intimidación pública. Claro. Por el solo uso de las molotov. Y las molotov son bombas, pero no son bombas, son bombas incendiarias, ¿sí? Pero no es que son... Claro, y ellos lo están tratando como si fueran explosivos. Claro, claro. Sí, y juzgando la intención, como vos decís, que está totalmente desvirtuado, digamos. Bueno, no analizan esto de que no hay otra gente, no hay gente, solo claro. Por el uso de las Molotov. Claro. Gabriela, te quiero preguntar algo antes de que ya tenemos como que ir cerrando. Te pregunto, ¿cuántos son los detenidos al momento? Bueno, en este momento son 3 los detenidos, ¿sí? Y los 3, digamos, ¿qué pasa con esta causa? Y quiero que se entienda qué es lo que pasa con esta causa también, ¿no? Y otra cosa que no dije, me quedan 2 cosas por decir. Dale, sí, sí, sí. Primero, que hay 2 personas que están siendo perseguidas, ¿sí? Porque siguen con la persecución. Uh-huh. 2 personas que son, que están prófugadas, digamos, en la causa. Una es Suárez y otro es Fumaroni. Sí. Son 2 personas que están siendo perseguidas por pertenecer al grupo de WhatsApp y porque hacen, digamos, diciendo que, es parecido, porque se fijaron en los amigos de Drop. Entonces decían, a ver quién era parecido a quién para imputarlos. Claro. Una cuestión de parecido como lo de lo que hacen, digamos, esto que hacían los parecidos, así, ¿viste? Uh-huh. Sin ningún tipo de científico, ¿entendés? Claro, sí. Como en el programa de la Identikit. Sí, Identikit. No hay manera de identificar una persona, ¿sí? Uh-huh. No se puede identificar a una persona y perseguirla. Pero el tema de tener a algún prófugo, a que haya alguien prófugo, quiere decir que están haciendo escuchas. En esta causa, ¿sí? Decían que Mir estaba prófugo y hicieron escuchas telefónicas legales, uh-huh. ¿Sí? Dijeron, está también en las escuchas, estaba una persona que preguntaba por Emir, que esta persona es sobreviviente de la masacre de Luis Viales, ¿sí? Que se llama Lourdes. Lourdes es sobreviviente de la masacre de Luis Viales, es el taller clandestino que se prendió fuego, ¿sí? Que se prendió fuego, que había 60 personas en ese taller clandestino con familia, sí. Y todo, bueno, murieron creo que 5 personas. Sí. Ella fue escuchada horas, muchísimas horas, y todo el grupo es escuchado aún, porque dicen, hay prófugos. Entonces, hay escuchas legales, uh-huh. ¿Sí? Que se hacen, que se están haciendo ahora mismo, ¿sí? Con la excusa de dar con el paradero de alguna persona. Claro. Pero lo que hacen es escucharnos. Bien. Y de hecho, ahí están las escuchas sobre mí, yo le hablo con él, ¿sí? Sí. Y bueno, le digo, mirá, te están persiguiendo, haz una cosa, digo, no uses el teléfono, no uses el chip, tampoco uses el teléfono porque tiene un número de email que identifican. Ya sea por el número de teléfono, no es que hay que cambiar el chip nada más. Hay que cambiar todo el aparato. Claro, sí. ¿Sí? Porque cada aparato también es identificado y sabes que cuando se usa, con qué número. Bien. ¿Sí? Entonces, pero hoy, digamos, tienen horas y horas de escucha sobre un grupo determinado político, claro. Anarquista. Claro, o sea, hay persecución. Que todavía se están están las escuchas. Obviamente a mí no me dejan ver la causa, pero, por ejemplo, sobre la familia de Mario Fumaroni, escucharon a todos. Escuchas. Bien. Bueno. Había uno de los chicos que pertenecía al grupo de familia y amigo de Luciano de Ruga, horas y horas de escucha. Uh-huh. Hay, digamos, y sobre todo el grupo político. Entonces, esta causa sirve, mientras esté viva la causa, digamos, claro. Sirve para realizar escuchas, y esta causa se usó para eso. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, nosotros que estamos pidiendo desde la época de los 30.000, ¿sí? Y la más están pidiendo la apertura de archivos, ¿sí? Que se dicen que no están, por ejemplo, que Tragala dijo, no hay archivos, pero nosotros sabemos que hay. Acá están haciendo también un archivo donde tienen a cada uno identificado y horas de escuchas de ese teléfono. Sí. O sea, eso es lo grave de claro, esta tabla. Claro, sí, alarmante. Todo lo que habilita, digamos, todo lo que abre. Y, claro, y otra cosa que es grave es que el primer chico, ¿sí?, que firma el abreviado, los jueces abreviados, ¿qué dicen? Primero que tienen, se tienen, no te dan, la te dicen una prisión preventiva, sencillamente, sin nada, un delito que no es, y lo que te dicen es, si firmas el abreviado, salís en libertad. Claro. Pero ¿sí? No es real. Entonces, como no tenés antecedentes, salís en libertad. Entonces, entonces ¿qué hacen? Bueno, firman el abreviado. Pero en ese abreviado lo que dicen es, sí, es intimidación pública. Claro. Sí, pero, y después tenés, claro, ¿qué pasa? Si uno firma el abreviado, como firmó el primero, después, y después vos después no podés ni discutir. Claro, si es, no, es como que das por hecho claro, porque si el juez te dice no es intimidación pública, entonces el primer juez que firmó, ¿sí?, está cometiendo un delito. Claro. Está diciendo que es intimidación pública. Claro. ¿Entendés? Bueno. Entonces, entonces, desde el primero que firmó, ya condenó a todos a firmar la intimidación pública y también a que haya una persecución sobre todo el grupo con escuchas, con horas y horas y horas de escuchas. Porque esto desde que empezó hay escuchas. Bueno, o sea que, si bien todos nosotros sabemos que hay escuchas, porque cuando vamos a una reunión en el cinturero, ¿sí?, ¿qué hacemos con el teléfono? Entonces, lo primero que decís. Pero de todas maneras, esto es muy grave. Sí. Gabriela, la verdad que nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos un montón porque fuiste súper clara y nos diste un montón de información súper importante y también aprovechamos este espacio de denuncia, ¿no? Lo que vos estás diciendo, esta causa sirve para las escuchas ilegales, sirve para seguir haciendo un gran archivo de militantes, la persecución política y la criminalización de la protesta siguen, digamos, y esta causa es el puntapié para hacer un gran listado de compañeros con militancias, anarquistas y demás. Y bueno, vamos a seguir entonces atentas a la causa, vamos a seguir denunciando. Te agradecemos mucho. Y otra cosa más. Esto, viste que se dice, bueno, nunca más, no hubo nunca más. No hubo un plan Cóndor 1 y este es el plan Cóndor 2. Es continuación de la misma ideología que hubo la dictadura. Y hay, esta es continuación de las mismas políticas que se hicieron en la dictadura. Totalmente, estamos acá en piso, entonces, estamos todos de acuerdo con lo que estás diciendo y nos recuerda también una frase, una consigna célebre que usamos, que es en democracia o en dictadura, en la cárcel se tortura. Y sigue sucediendo, digamos, para el afuera también con la persecución y la criminalización a quienes luchan. Te agradecemos, bueno, Gabriela. Y cuando quieran les puedo compartir el escrito que hice sobre el sobreseimiento para que tengan más o menos en claro de que es claro, el escrito no tiene palabras de gulellas. Bien ahí. Y les puede servir para entender de qué se trata esto. Dale, muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por la comunicación y seguramente seguimos en contacto para seguir actualizando el caso. Gracias, Gabriela, te mandamos un saludo. Un abrazo. Bueno. Hola, ahí está. Bueno, ahí escuchamos a Gabriela, la verdad que bastante interesante también su posicionamiento y la denuncia que hace. Y sí, vamos a seguir remarcando el tema de, es un caso aleccionador como el de Miki Baratini, como el de Estefano, porque es como, mira lo que te pasa si vos te defendes de tu abusador, mira lo que te pasa si vos te defendes de un grupo de transodiantes o si te defendes de un monstruo como Clarín que ha sido terrible, sigue siendo terrible. Bueno, y ahora vamos a aprovechar también para difundir el tema de la página de Facebook y de Instagram, son dos páginas. Libertad. La de Facebook es Libertad a los anarquistas detenidos por el escrache a Clarín. Esa es la de Facebook y la de Instagram es Libertad a los anarquistas. Bueno, hay un petitorio que pueden firmar. Y también, hay un CBU para ir aportando. Bueno, ahí mismo pueden encontrar el CBU. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar un tema de la banda Bonot, que es una banda chilena. La canción se llama Palabra y Acción, y está bueno también, este tema fue elegido porque participaba el Punky Mauri, que el Punky Mauri en el año 2009 murió tras intentar poner una bomba en la escuela de gendarmería. Bueno, ahí volvemos a TR, al último bloque de Atravesando Muros. Y estamos acá con Brillito Multicolor, que es la encargada de redes. ¿Qué tenés para comentarnos de las redes? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les queremos recordar que son los últimos minutos para poder participar en la publicación de las dos entradas que vamos a estar sorteando para la obra Bucear Sin Agua. Recuerden que pueden comentar en nuestra publicación y en breve vamos a estar largando con el sorteo. Así que bueno, no se lo pierdan porque es la bomba del programa. Además, queríamos leerles algunos mensajitos que nos están llegando en nuestras redes. La verdad es que tenemos un montón de oyentes hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Queremos leerles un mensajito de una compañera que bueno, nos comenta que está muy sensibilizada con la radio, que ya tiene un familiar detenido en Bower y que recién le avisaron que solamente se puede comunicar una vez al día porque se rompió un teléfono y solo quedó un solo teléfono para todos Bower hombres. Y ella se pregunta, ¿qué está pasando con la incomunicación? Sí, mensajitos que nos llegan y nos traen también un poquito más de información sobre lo que, lo que podemos visibilizar. También nos llegaron otros mensajitos de data súper interesante y necesaria, excelente programa y un saludo para todos en el estudio. Acá nos mandan saludos, muchas gracias. Saludos, gracias. Como les decía recién, recuerden de participarse los últimos minutitos antes del sorteo y también les dejamos un recordatorio para que puedan pasar por las redes de Solidaridad Anticarcelaria CBA, que ya lo hemos nombrado en nuestros programas anteriores, son un grupo de personas que se acercan mes a mes para llevar bolsones, donaciones y todo tipo de cosas necesarias que necesitan las personas que están adentro de Bower Mujeres. Pueden entrar a sus redes, para saber cómo donar, cómo pueden aportar, están publicados su CBU y la información necesaria que necesitan también para también poder seguir colaborando. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Brillito Multicolor. Ahora vamos con lo prometido, el bloque sobre la obra Bucear sin Agua. Vamos a compartirles una entrevista con Fualalo Marín, que es la directora de la obra de teatro Bucear sin Agua, versión muy libre de textos producidos en la cárcel de Bower Mujeres. Así se llama la obra. Esta obra la realiza el grupo de teatro Lo Culinario y se basa en el libro Mariposas de Papel, Presas pero Vivas, Privadas pero no de Sueños, y en el libro Jueves, Bucear sin Agua, que fueron producidos en la cárcel de Bower Mujeres durante el 2018 y 2019 en los talleres de literatura. La entrevista que vamos a escuchar es un fragmento que le hicimos el año pasado en la radio Zumba La Turba, en donde también participaron talleristas, creadoras de los libros, y en el próximo programa estaremos compartiendo otros fragmentos que son también de la entrevista, es una entrevista muy larga, en donde también comparten las talleristas y las tallerandas su experiencia en el taller. Ahora vamos a escuchar a Fualalo Marín, que nos cuenta sobre el proceso creativo de la obra. Ahí. Bueno, también les comentamos que vamos a estar sorteando la entrevista y en otros programas vamos a tener más sorpresa que no vamos a decir. Para mí no vamos a decir que vamos a sortear, pero todos los programas por ahora vamos a tener altos sorteos, así que no se los pierdan. Ahora escuchamos a Fualalo. Celeste, una de las actrices, habíamos estado un año completo leyendo distintas dramaturgias, o sea, textos escritos para ser hechos teatro. Habíamos estado leyendo, habíamos dicho, bueno, queremos hacer, no dijimos que queremos hacer una obra juntos, dijimos, vamos a leer dramaturgia, como si no fuera obvio que íbamos a hacer una obra después. Y leíamos y no encontramos, o sea, algunas obras nos gustaba o disfrutábamos leerlas, pero no era lo que nosotras queríamos decir. Y cuando llegó este libro, que fue jueves, y algunos de los textos fueron como, bueno, esto, o sea, cuando lo leímos con la Cele, algo, no dijimos, ay, hagamos esto, pero seguimos metiéndonos dentro de ese mundo, de ese universo que ellas iban abriendo, que cada relato, además tan heterogéneo, y para nosotras, en el mundo del teatro, es muy difícil llevar un texto que no fue concebido para ser escena a escena. O sea, es muy difícil, realmente es como meter un avión adentro de una vía de ferrocarril. Entonces, eso, a pesar de que eso iba a ser muy difícil, aún así, en esa nos metimos. Fue un poco porque los dolores que estaban ahí eran dolores como los nuestros, porque el mundo que se abría también tenía que ver con el nuestro, aunque habíamos leído otras obras, casi todo era dramaturgia de mujeres latinoamericanas, pero algo de lo que pasaba resonaba de una manera que nosotras necesitábamos que resonara con nosotras. Bueno, en realidad nosotras no dijimos vamos a hacer una obra sobre el contexto carcelario. Nosotras dijimos vamos a hacer una obra. ¿Qué? ¿Con qué? Y ya nos llegó esto. Hay un montón de lo que está acá que nos pregna, que nos interesa, que habla también por nosotras. Bueno, entonces, hay una escena en la obra, quienes la hayan visto lo van a reconocer y quienes no, el spoiler no hace daño tampoco, donde se representa el momento en que nosotras leemos los libros. Entonces, para eso, que aunque está ficcionalizado, más o menos pasaba así. Pero nosotras leíamos y opinábamos. Y cuando llegó el momento de decir, bueno, ¿cómo hacemos esta obra? Asumimos una postura de, aunque fuera un texto machista, que era muy diferente a lo que nosotras pensábamos, bueno, ¿cómo lo vamos a meter esto dentro de la obra? Nosotras no queremos decir cómo deben ser estas cosas. Nosotras vamos a asumir este texto como nos llegó. Por eso también hicimos ahí unas operaciones, muchas de humor, que tienen que ver, por ejemplo, esta escena machista que digo yo. La convertimos en un relato de la Edad Media. Uh-huh. Para que ingresara como había sido concebida por su autora, pero que no dejara de tener, de mostrarle a los espectadores la lectura que nosotros hicimos sobre ese texto uh-huh. en su momento. Y un poco esto cuando hablamos de lo que se muestra, o sea, esto de que por ahí no llevan esta marca de contextos de encierro, digamos, pero sin embargo ustedes en la obra tienen quizás alguna manifestación más crítica, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, que es la del teléfono, lo que dicen al principio y al final de la obra, también un poco el hacerse cargo, de no conocemos la cárcel, no sabemos cómo se vivía adentro, pero acá estamos, digamos. ¿Cuáles fueron las discusiones que les llevaron a representar eso, a ponerlo ahí en escena, ¿no? Eso me interesa porque nosotros sabemos que estábamos eligiendo textos que ustedes, las talleristas, habían escrito, y otros que habían sido escritos por las tallerandas. Pero todos habían sido escritos en ese lugar. Y eso estaba, eso se podía percibir. Uh-huh. Entonces, por eso el subtítulo de la obra dice producidos en, no producidos por, producidos en ese contexto. Sí nos dimos cuenta, o sea, todo el tiempo nos pasa cuando hablamos, cuando alguien te preguntaba qué estás ensayando, todo el mundo esperaba ver, no sé, Tumberos, bueno, esas series, uh-huh, así. Y nosotros no íbamos a hacer esa obra. Claro. Entonces también decimos, bueno, si esto es lo que genera, este morbo genera, tenemos que decirle a los espectadores al principio, che, no, esto no va a pasar. Uh-huh. Pero no quería decir que no tuviéramos que abordar, porque la obra va entrando muy lentamente en el mundo de la cárcel, esa escena que vos decís es la última. O sea, primero nos reímos y después empezamos a bofetear un poco. Entonces, en ese ingreso lento, y a veces más lejano, más simbólico, hasta que efectivamente ve una bota de policía y un escudo de la policía de provincia de Córdoba. Esa escena la escribimos a partir de una charla que tuvimos con las talleristas, que hicimos un meet, me acuerdo, y nos contaron algunas anécdotas. Uh-huh. Anécdotas de lo que ellas como talleristas percibían cuando alguien estaba triste porque no había podido hablar con su hijito por teléfono. Básicamente eso fue lo que propició que escribiera esa escena que tenía que ver con esa situación tan simple de no poder hablar por teléfono. Ese rastro, uh-huh, rastro está, sí. Aunque no es Tumbero, la obra no quiere ser eso porque los libros no lo son. Bueno, y ahí escuchábamos este fragmento de Fualaló Marín, que es la directora de la obra Bucear sin agua, muy interesante, súper recomendada esta obra, saben que la pueden ver todos los viernes de agosto a las 21 horas en Espacio Blick. Y como habíamos prometido ya desde ayer, tenemos dos entradas para sortear, un par de entradas, a quienes estuvieron participando por Instagram. Así que Brillito Multicolor, ¿ya tenés a la persona elegida? Sí, estamos acá, en realidad lo estamos haciendo en vivo en el programa para que sepan que no se hace trampa. Así que vamos a alargar ahora el sorteo. Ruido de tambores. Y tenemos un ganador, es Popsi-Au, es su Instagram, @popsi-au. Ahí va. Vamos a estar comunicándonos por redes con vos. Si nos estás escuchando, te ganaste un par de entradas para ir a ver Bucear sin agua. Bien. Lo vamos a estar publicando enseguida en nuestras redes. Y bueno, por supuesto, vamos a estar avisándole a la persona. Y por supuesto, a todos quienes participaron y nos escucharon, muchas gracias por participar en este sorteo. Y nos pueden seguir escuchando el segundo jueves de cada mes, Atravesando Muros. Sí. Basta de tortura en las cárceles. Dice así. Prende un fuego, arde en llama. ¿Cómo saca tú esta rabia incendiaria? Que la libertad está apagada. Y a quienes no le alcanzan los lamentos, nacen para adentro. Y a quienes no le alcanzan los lamentos, nacen para adentro. ¿Cuál es la libertad y la democracia que estás viendo? Te dicen que el virus no se mueve si no te estás moviendo. Te dicen que pague las deudas mientras el mundo se está pudriendo. Te dicen que leyes y la policía te están protegiendo mientras ellos llenan su bolsillo. Anticarcelario es mi grito junto a los nudillos mientras ellos llenan su bolsillo. Wow, wow, wow. Anticarcelario es mi grito junto a los nudillos. Pandemia, aislamiento. Las cárceles no cambian, hay gente viviendo el encierro. Instituciones me suenan a farsa. No me cabe toda esa gilada. Camino, fuma, no marihuana. Wow. Yo no me como el verso de la propiedad privada. Entre cemento de esta ciudad enjaulada. Que el poder no te deje la mente cerrada. Pega, tinea y raya todas las esquinas y las plazas. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Prende un fuego, arde en llamas. Bueno, ahí volvemos con el último bloque. ¿Y qué estábamos escuchando acá, Cio Negro? Acabamos de escuchar Grito Anticarcelario de Geyser, que este tema se encuentra en el EP Libertad para Todos los Presos de Ayala, junto a otros dos temas anteriores que hemos escuchado. Hubo un pequeño error recién en la largada del sorteo. Fede Rata perdona a todos nuestros oyentes. En realidad, la persona que ganó, o sea, es la misma persona, solamente que leímos mal el comentario. La persona que ganó es Mar-Si. Marcia. Marcia, si nos estás escuchando, vos ganaste tus dos entradas para ir a Teatro Blick. Y claro, etiquetaste, y en realidad, claro, etiquetaste a Popsi-Au. Nos confundimos entre la persona etiquetada. Pero igual, sí, son los mismos ganadores, digamos. Claro, es el mismo comentario. Así que, Marcia, si nos estás escuchando, vos ganaste la entrada y perdón por el error. Bueno, ya llegamos al fin del programa. Habíamos dicho que duraba una horita, pero bueno, los tiempos son así, claro, el tiempo es tirano y bueno, los bloques se nos han extendido bastante, así que seguramente que será más o menos una hora y media los próximos programas, no sabemos. Vamos replanteándonos un poco eso porque hay mucho que decir. Mucho que decir. Al mes quizás podamos darnos ese... hacerlo un poquito más extenso. Aparte hace mucho que queríamos hacer este programa, era muy necesario que salgan las voces anticarcelarias al aire, así que me parece que es importante y que está bueno que lo hagamos una vez al mes y que se extienda, no importa. Díganos por las redes si les pareció muy largo. Comenten. Interacción. ¿Cómo nos escucharon? ¿Les gusta? ¿Seguimos? Vamos a estar haciendo una encuesta en Instagram. Bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias por estar todo este tiempo compartiendo con nosotros, un montón de información. Vamos a seguir subiendo nuestras redes, cada una de la información que se compartió en los bloques, vamos a estar compartiendo seguro más info sobre el caso Clarín y la palabra de la abogada, que fue súper interesante. Así que, sí, también decimos dónde está Tehuel. No, quería recordar que seguramente vamos a estar subiendo en las redes el tema del programa grabado, que el primer programa tuvimos un errorcito y no lo grabamos, pero este sí lo grabamos. Pero el primer programa queda en su memoria, claro, o sea, era ejercitar la memoria, caldear el espacio. Era una cuestión efímera y así fue, pero bueno, la cuestión es que este segundo sí va a quedar grabado, entonces también quienes quieren pasárselo a alguien o quienes quieren volver a escucharlo, esta vez lo van a poder hacer. Vamos a subir a las redes prontamente cómo es. En todas las plataformas para que puedan escucharlos todo el tiempo. Y saben que nos pueden escuchar el próximo mes, el segundo jueves. El segundo jueves a las 16 horas. Esta vez va a ser a las 16 horas. Así que nadie me diga que no de las personas que están aquí. La cara que me hacen. 16 horas saliendo en vivo desde acá. A las 16. Sí, empiezo, no sabemos qué hora termina. Porque ahora dijimos una hora y media. El próximo... Van a ser dos. Bueno, nos despedimos. Gracias. Buenas tardes, anticarcelarias. ¿Qué escuchamos? Con un temón. Nos vamos a despedir ahora con los Latin Brothers, Carcelero de Mella Azul, La Libertad. Modo karaoke. Karaokeado. Siempre me guarda fidelidad.